Noya, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Capital e integrante de Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Nos encontramos en el Centro Cultural Pepa Noya, que lleva el nombre de mi mamá en este caso, pero de una de las madres de línea fundadora, que llegó el 30 de abril por primera vez a Plaza de Mayo, cuando se hizo el primer encuentro de las madres, que en ese momento no era ronda, a la Plaza de Mayo, y que fueron 14 en total ese día. Los compañeros de CTA, cuando abrieron este espacio, me llamaron para pedirme autorización para poner su nombre, y bueno, para mí fue un honor. Y para las otras madres también, y Elia Espen, también madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuando vino a la inauguración y vio el cartel que está en la calle, decía, bueno, me alegro, porque alguien va a preguntarse con los años, ¿quién es Pepa Noya? Y ahí va a encontrar, buscando, lo que fue la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Bien. Preguntarte sobre la conferencia de hoy del Archivo Popular de la Memoria, los desafíos que vemos, ¿no?, en el nuevo contexto del Gobierno Nacional con una vicepresidente negacionista. Hoy hemos participado de la conferencia de prensa que dieron los compañeros del Archivo de la Memoria. Y realmente es un trabajo encomiable el que están llevando adelante. En mi caso particular, mi hermana desapareció el 13 de octubre de 1976 y fue llevada a la ESMA. Yo tengo información que hasta el día 21 estaba con vida, pero después no sé nada más. O sea, al día de hoy sigue detenida, desaparecida. Por lo cual, el trabajo que ellos están haciendo es muy, muy importante para llevar a la justicia, por un lado, pero también para los familiares, que al día de hoy seguimos necesitando conocer la verdad de qué pasó con todos y cada uno. Realmente yo me emocioné mucho escuchando hablar a los compañeros, y no es porque escuche por primera vez lo que ocurrió, porque he estado en los juicios, porque he sido también... He testificado por mi hermana en el juicio, pero siempre, siempre se renueva ese sentimiento de angustia cuando sabemos lo que vivieron nuestros 30.000.